vamos a dar la bienvenida a Juan Máscaro. Bienvenido. Juan Máscaro, que es cineasta, montajista, integrante del grupo Cine Maldito. Maldito. Y docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Y en este caso lo invitamos porque está presentando desde hace un tiempo, es una presentación permanente de momento, del documental Arriba los que luchan, Jorge Macetti y la batalla de la comunicación. Un documental centrado básicamente en la figura de Jorge Macetti, que si te parece bien, vamos a escuchar lo que tenemos y después vamos a ver un poco más de qué se trata. Dale, dale. Yo quise ver todo. Recorrí las montañas de punta a punta de la cordillera. Acompañé a las patrullas en las emboscadas y asistí a un combate. Y vi el coraje fabuloso de los que con una bala, muchas veces en fabricación propia, tratan de conseguir no solamente el abatimiento del enemigo, sino su armamento, todo su equipo y hasta el vehículo en que viaja. Contrastando contra la eterna huida al primer balazo, el abandono de los pertrechos y el grito de viva Fidel cuando son apresados. Esto que escuchamos era la voz de Jorge Macetti, seguramente. Y la primera pregunta que surge, bueno, nosotros estuvimos un poco acercándonos al tema, pero mucha gente sabe, ¿quién era Jorge Macetti? Bueno, el documental nuestro que se está pasando ahora en Morón y se va a seguir pasando todo el año seguramente, empieza un poco con esa pregunta, porque alguno de los entrevistados contestó, bueno, qué buena pregunta, ¿quién fue Jorge Macetti? En principio es un periodista, te estoy reconstruyendo lo que contesta él porque me pareció muy interesante, ¿no? Dice, un buen periodista, pero además, digamos, fue un tipo que le tocó vivir una época y que se hizo cargo de vivir esa época, ¿no? Y eso habla por lo menos de una persona interesante, dice, como para empezar, ¿no? Y a partir de ahí un poco es lo que nos pasó a nosotros también con la historia de un periodista que trabajó en muchos medios gráficos y radio aquí en la Argentina en la década del 50 y después se va a Cuba en el 58, antes del triunfo de la revolución, hace las entrevistas del Che y de Fidel. Es la primera vez que se escuchan las voces de ellos para los argentinos. Cuesta pensar eso hoy, 50, 60 años después, pero fue así, digamos. El Che era un desconocido, era un médico argentino que estaba allá, un personaje como mucho simpático para los cubanos y para los argentinos, ignoto, ¿no? Y él va, toma esos registros, pero en realidad el móvil fue el que guió toda su existencia, ¿no? Que es esto de saltar la valla, decimos nosotros, o sea, no quedarse con las versiones que venían de las cosas, no tomar la información de segunda mano, sino ir a buscarla. Y eso había sido un poco central para él como periodista todos esos años. Y después se convierte en un revolucionario, digamos, ¿no? Con todo lo que implica esa palabra. Un tipo que el ser periodista pasa a ser un detalle, pasa a ser un oficio entre tantos que podía cubrir y termina implicándose en la estrategia de la lucha armada, que era la forma en que en esos años se pensaba. Tiene una larga explicación, ¿no? Te lo estoy resumiendo así, pero se pensaba la lucha por la liberación de América Latina en Cuba y después en todo el continente, ¿no? Es un tipo que hace todo ese camino, del periodista al revolucionario. Un poco Walsh nos puede guiar un poco también en ese camino. Fue el primero que nos hizo aparecer la figura de Macetti también, porque fue compañero de él, porque escribió sobre el libro que Macetti hace, que son estos audios que escuchamos recién, pasados a un texto junto con otras cosas, ¿no? Los que luchan y los que lloran, que es el libro que él hace en el 58 cuando va. Y nada, eso es para nosotros. Un tipo de su tiempo, sobre todo, ¿no? Y en la película también lo importante fue tratar el tema de los medios de comunicación y de la disputa por los medios de información tan vigente y tan central hoy en el continente entero, ¿no? No solo aquí. Uh-huh. ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Por qué...? Bueno, me imagino que la figura de Macetti es lo suficientemente fuerte como para querer desarrollar, pero ¿qué fue lo que a vos te acercó? ¿Cómo surgió la idea de hacer un documental sobre él? Se hizo un grupo de una cantidad importante de compañeros, en ese momento eran entre 10, 15 personas que pensaron, era un espacio de militancia que tenía que ver con la comunicación en la universidad. Estábamos en la Universidad en La Matanza, en el conurbano, de la cual fuimos egresados algunos, otros eran estudiantes. Y bueno, desde ahí se pensó esto de Massetti, pero en realidad Massetti también era un desconocido para nosotros al principio, y se había pensado en una anécdota suelta, que era la idea de que Walsh, Rodolfo Walsh, en Cuba, había descubierto la invasión a Playa Girón. Eso fue lo primero que a nosotros nos llegó, que era un comentario, era casi un mito, ¿no? No sabíamos de dónde había salido, por qué, cómo. Walsh tenía cierta práctica, sabíamos, en la investigación de la criptografía, que se llama, digamos, entender signos por fuera de las palabras como las conocemos, ¿no? Y bueno, fue real, y eso Walsh lo hace en el marco de Prensa Latina, que es la agencia que funda Massetti. Un poco a partir de ahí nos llega Massetti, ¿no? Y después leímos el prólogo que Walsh escribe en el libro de Los que luchan y los que lloran, que hay una reedición del libro. El libro sale en el año 59 por primera vez, 58, y luego en el 69, ya con Massetti desaparecido, ¿no? Y Walsh le toca escribir el prólogo. Entonces, en ese prólogo, él, en la primera vez que hace pública toda esa historia de Massetti, que la condensa en, no sé, 4, 5, 10 párrafos, a la manera de Walsh, digamos, ¿no? Invitándote a entusiasmarte por esa vida. Entonces, para nosotros leer eso fue también fundante. Fue decir, bueno, acá hay un tipo que, digamos, Walsh habla muy bien de él, ¿qué pasa? Hay alguien más acá atrás, ¿no? No es solamente Walsh. Y Massetti es, en ese punto, es un desconocido también para la historia nuestra del periodismo, para la historia latinoamericana y también para la historia cubana, porque no es un tipo de primera línea en cuanto a la reivindicación que se hace de él como dirigente o como, digamos, personaje de esos años en Cuba, ¿no? Así que esa es un poco la historia del punto de partida. Después pasaron muchas cosas, pero el principio fue ese. Con quien estamos hablando, y recordamos a los oyentes, es con Juan Mascaró, que es el director de este documental, Arriba los que luchan, Jorge Massetti y la batalla de la comunicación. A lo mejor alguno quiere llamarnos para hacer alguna pregunta o, ¿no?, interrogar sobre alguna cuestión. Pueden hacerlo al 4864-0489, 4866-1095, o también pueden hacerlo mediante nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas, nuestro mail, ofrendasurbanas@gmail. Y ¿cómo es que Jorge va a Cuba? Porque yo no sabía, algo conocía de la historia, pero yo siempre pensé que él ha ido a Tucumán cuando viene el Che a hacer la revolución, claro, al norte, no, Argentina, no, y Bolivia. Hay una historia muy larga. ¿Cómo es? Él va como periodista, digamos, en el año 58, lo envía a Radio El Mundo. En realidad él se hace enviar por Radio El Mundo porque... Claro, le dice, che, envíenme. Sí, tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando en Cuba, los cables que venían de las agencias norteamericanas, básicamente, que era la forma en que se informaba a todo el continente, y todavía hoy en gran parte lo sigue haciendo, eran versiones norteamericanas de lo que estaba pasando en los países de Latinoamérica. Entonces, lo que ocurría con la guerrilla de Fidel en la Sierra Maestra era, digamos, a medias sabido acá, ¿no? Y había mucha contrainformación también, en el sentido de transformarlo. Por ejemplo, hay tres versiones en el año 58 de que Fidel estaba muerto, ¿no? De que lo habían matado durante la guerra. Y eso era una forma también de desarmar lo que se estaba gestando por detrás de la, claro, de la guerra que se estaba dando en la sierra. Entonces Massetti no cree en esas versiones y dice, quiero ir a ver por mí, quiero pisar suelo cubano y hacer esta entrevista. En principio va a buscar a Fidel, ¿no? Y al Che, por el hecho de ser argentino y porque, bueno, también era un personaje ya en ese momento, principios del 58, nombrado, ¿no? Pero él va como periodista, y esa es la gran transformación, digamos. En la sierra él vive una situación que no es solo la del corresponsal. Tiene que hacer la nota dos veces porque tiene un problema técnico. Es muy difícil pensarlo hoy, ¿no? Pero él, hacer la nota de ese momento implicaba grabar y transmitir. No se podía traer el material. Entonces, digamos, existía todo un sistema de retransmisiones, por lo cual esa entrevista llegaba a Radio El Mundo acá. Pero la entrevista nunca llega, digamos, porque tiene problemas técnicos, porque se queda en el camino, digamos, esa señal. Y él se entera cuando está en La Habana, cuando ya bajó de la sierra. Entonces tiene que volver a hacer ese viaje. Por segunda vez graba, y esos son los audios que conocemos. Son los audios del segundo viaje de él, ¿no? Esto, que es un accidente para él, es fundamental y es determinante en la relación de él particularmente con Fidel y con el Che, pero con toda la experiencia de la guerrilla en Cuba, y es lo que lo hace formar parte de manera más cotidiana y ganar confianza, digamos, ahí, ¿no? Lo cuentan los compañeros de él en ese momento, que hay una transformación, por un lado en él, pero también de los cubanos hacia él. Y es lo que hace que lo llamen después, a principios del 59, cuando la revolución triunfa, para fundar la agencia de prensa. Claro, esa agencia funciona ahí en... Esa agencia funciona todavía hoy, fue fundada en el 59, Prensa Latina, y era una constante, digamos, como necesidad de los cubanos, que ya ellos lo habían visto durante la guerra previa, cómo existía la necesidad de contrainformar, de poner las versiones propias de las cosas para que no se pudiera... o, digamos, disminuir las posibilidades de que se pudiera manipular la realidad de lo que ocurría en Cuba. Y bueno, esa es la tarea de Mazzetti durante ese primer año del 59, en el 60 también. Luego se va, renuncia a la agencia, hay todo un conflicto interno que nosotros lo contamos también en la película, con un sector, podríamos decir, más ortodoxo, prosoviético, digamos, de la agencia y del Estado en general en Cuba, que es toda una... un debate muy fuerte que hay en esos años, ¿no? Del 60 al 64, y bueno, Mazzetti forma parte de eso y es corrido un poco de la agencia, y él a partir de ahí empieza, es un poco el camino del Che también en Cuba, ¿no? De otra manera, pero es el salir para ampliar la revolución y poder disputar esa idea acerca de qué era el socialismo en ese momento. Y entonces él se va a Argelia, escribe un diario también ahí, y después viene aquí, termina en Salta en el año 63, 64. Todo esto que tardé como 5 minutos en contarte, el tipo lo hizo en 4 años, ¿no? O sea que es una vida muy intensa. ¿Y cuánto tardaste en armar, en recopilar toda esta información? ¿Cuánto tardaron? Tardamos, sí, es un colectivo, digamos. Yo en realidad me sumé en este último año, editamos la película juntos con los compañeros que estuvieron haciendo la investigación, pero el grueso, digamos, de este laburo, que fue esta investigación histórica, lo hicieron otros compañeros, que bueno, Ezequiel, que está ahora ahí en Morón presentando la película, y otros compañeros que participaron también, ¿no? Se tardó entre 4 y 5 años, se empezó por conocer la historia, tomamos contacto con la hija de él, Graciela, que es una de las hijas, no, vive acá en la Argentina, vivió en Cuba muchos años, ahora está acá, y conoce, bueno, obviamente conoce mucho de la historia, pero además tenía materiales, fotos, videos caseros, cosas que nos pasó y que fueron también muy sorprendentes para nosotros, ¿no? Y para ella toda una entrega, ahora que hablábamos de ofrendas, dar eso, ¿no? Dejar que eso sea público. Y hasta hay un material que apareció cuando estrenamos la película, cuando la pasamos por primera vez, que apareció en el archivo de Canal 7, que son las únicas imágenes que existen de Mazzetti acá en la Argentina con algún audio, o sea, él hablando, porque había imágenes de allá, de Cuba, imágenes en la Argentina, pero imágenes sin... no está siendo entrevistado él, ¿no? Ahí sí, y es cuando vuelve de Cuba, lo entrevista acá a la televisión pública y le pregunta dónde estuvo, qué sé yo, bueno, y ese informe apareció el día que empezaron las jornadas de Mazzetti, lo transmitieron por Canal 7, y a partir de ahí nosotros también lo tomamos y lo sumamos a la película, ¿no? Ah, volvieron a hacer una edición. Sí, volvimos a agregárselo, que hoy está incorporado eso. O sea, sobre la figura de Jorge Mazzetti no había ningún trabajo hecho así de esta característica. Había un primer trabajo que hizo el nieto de él, con colaboración de algunas personas que lo conocieron también allá en Cuba. Uh-huh. Y que era un trabajo más general acerca de la biografía de él, que también tocaba el tema de la agencia de prensa. Se estrenó hace 2 o 3 años, se llama La Palabra Empeñada. Martín Mazzetti es el director, que es el nieto de él. Uh-huh. Nosotros habíamos visto ese documental y nos interesaba tomar más específicamente la cuestión de los medios de comunicación. Este documental está bastante dedicado a la experiencia de Prensa Latina. Si bien cuenta todas las otras cosas de la vida de él, el grueso de la estructura narrativa, digamos, pasa por contar los años de la agencia de prensa y la disputa que había en ese momento y sigue habiendo entre los medios de información hegemónicos, digamos, en el continente, en el mundo y en cada país, y esta audacia que se propuso Cuba en ese momento, ¿no? Claro. Que fue disputarle el terreno de la información a esas agencias y empezar a publicar en los diarios noticias propias, digamos. En un momento había varios diarios de América Latina que empezaban a tomar cables de Prensa Latina, y eso era muy importante porque era, digamos, a veces otra información y otras veces otra versión sobre la misma. Era como el Wikileaks de la época. Era algo así, pero hay que pensar un mundo sin internet. Sí, por supuesto. Donde la información está mucho más tabicada, donde claro. Vos no tenés, digamos, si no abrías el diario Clarín o La Nación acá, no, no sabías nada, ¿no? Claro. Bueno, para mucha gente la realidad es que sigue siendo así. Hay mucha gente que si no lee La Nación o Clarín no tienen acceso a ningún tipo de información, ni descentralizada, ni nada. Es verdad, a nosotros nos tocó editar, por ejemplo, el documental en febrero-marzo, cuando fue, bueno, todos los sucesos, últimos sucesos de Venezuela, y fue impresionante ver cómo, digamos, las mismas agencias decían las mismas cosas del gobierno venezolano 50 años después que lo habían dicho del cubano, ¿no? Claro. Con los mismos argumentos, las mismas estrategias de versiones sobre las cosas, digamos, apoyarse sobre las mismas cuestiones, ¿no? Fue muy, muy impresionante ver eso. El documental no actualiza tanto, digamos, tiene un marco de esos años, hasta la muerte o desaparición de Mazzetti, pero realmente es un tema para retomar en las charlas y en los debates que vengan después de la película, porque es muy loco lo que nos pasó en esos años. ¿Por qué pensás que no es conocida la historia de Jorge acá, en tanto en Argentina? Yo lo leí de un libro de un mexicano, Castaneda, claro, y me interesé, pero no conozco mucho y no es muy conocida acá. Totalmente, sí, el otro día hablábamos con los chicos en la UBA, que fuimos también a mostrar un avance de la película La Carrera de Comunicación, y ellos contaban que la historia de prensa latina no está para nada en ninguna de las materias, digamos, de la carrera, como agencia de prensa, como hito, digamos, de la información, en la historia que hemos aprendido todos de las agencias de prensa que nos cuentan sí o sí alguna vez en la carrera, en historia de la comunicación o en alguna de esas materias, ¿no? Y que recién ahora, a partir de, bueno, un planteo que hicieron algunas agrupaciones ahí de poder incluirlo, se puede leer, por ejemplo, Los que luchan y los que lloran, como se lee Operación Masacre, qué sé yo, de Walsh, ¿no? Pero es un desconocido en ese campo y también en el campo político más general. Yo creo que hay varias razones. Algunas por ahí no las terminamos de entender todavía, pero otras son, me parece que son las mismas razones que invisibilizaron durante muchos años la figura del Che también. Si bien el Che, digamos, es tomado después de su muerte por muchos espacios, grupos, reivindicado, fue un personaje resistido también durante años, ¿no? Creo que es un poco la falta de ortodoxia que han tenido esos personajes, digamos, no formaban parte de ningún dogma de la izquierda, ¿no? Digamos, no tenían esa mirada cuadrada de la formación política. Lo que no quiere decir que no estuvieran comprometidos con una lucha ni no fueran personajes centrales de su época, ¿no? Pero esta característica hace ya que no lo reivindiquen, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿no? Que después ha sido hegemónico en la historia de Cuba y en muchos espacios de Latinoamérica también. Claro, porque no se pueden clasificar, son... Claro, son raras avis en el campo de la ideología pensada de una manera más ortodoxa, ¿no? Después creo que el fracaso también de la experiencia del EGP en Salta, que es un foco guerrillero que ni siquiera llega a combatir con la gendarmería ni con ninguna fuerza regular, medio que los mata la misma situación de estar ahí atrapados sin poder crecer, ni salir, ni nada, ni modificar su situación. Tienen muy mala suerte porque ellos toman la decisión de venir con un gobierno militar y en el medio se dan elecciones, Guido da elecciones, Illy asume como presidente. Y eso es un cambio importante, formal, pero también en el sentido de que, el sentido que decía el Che, ¿no? Digamos, una guerrilla no se puede iniciar en un gobierno democrático porque no hay legitimidad para expander esa lucha. Y eso es también un golpe duro, ¿no? Es una lucha que fracasa en ese sentido. Y no tiene el halo místico que tuvo el Che con su fracaso en Bolivia, ¿no? Porque el Che además había sido durante 10 años un dirigente, un vencedor de una guerra que fue la de Cuba, y es distinta esa historia, ¿no? Mazzetti es el primer intento militar y fracasa, entonces eso de alguna forma lo sepulta. Y también esto de ser un personaje incómodo, ¿no? Porque es un tipo que estaba planteando todo el tiempo las cuestiones de fondo de una revolución también, un poco esta idea de la revolución en la revolución, ¿no? O sea, no solo tomar el poder, sino después qué hacemos con esto, cómo todos los días lo renovamos y lo transformamos. Me parece que esas son razones que hacen de él un personaje evitado a veces, otras veces desconocido, poco difundido. Los que lloran y los que luchan. O los que luchan y los que lloran. O los que luchan y los que lloran. ¿Es un libro? Es un libro que él hace con las grabaciones que escuchamos, este pedacito y muchas otras, hay dos horas. él escribe, desgraba mucho de lo que va recordando mientras viaja y después escribe también. Hoy sería un compilado de notas o de crónicas, ¿no? O sea, que son crónicas que él va escribiendo para Radio El Mundo y un diario también aquí en la Argentina. Lo que pasa es que él grababa, supongo, en su cinta abierta, algo así. Grababa con un aparato que tenemos una imagen ahí en la película, que era como un cajón de madera. Por eso tenía que desgrabar y grabar todo el tiempo. Claro, el tema de la transmisión no llegamos a entender bien cómo se generaba eso. Creo que seguramente él tenía que transmitir y volvía a borrar. No tendría gran cantidad de cintas. Calculo que sería algo de ese tipo el problema. Pero también imaginen lo que era transportar eso, ¿no? O sea, claro. Un cuarto de esta mesa. Ellos decían que lo veían venir con una valija y el tipo abría la valija y ahí, bueno, nosotros conseguimos, ¿no?, esa valija, otra parecida, para hacer la representación, ¿no? Porque figura Rodolfo Walsh también en la película, escuchando las cintas de él y recordándolo mientras escribe ese prólogo. Pero sí, era otro mundo en términos tecnológicos, ¿no? Yo por ahí desvié, pero creo que Paul preguntaba por ahí quiénes eran. No, pero sí, en realidad pregunté de dónde, ¿no?, salía. Es un libro, que sí. Es un libro, pero bueno, ya que estamos... ¿A qué se refiere? Con esta frase que nos llamó la atención. Mirá, él yo creo que encuentra una experiencia y después lo dicen, es muy groso eso, como los tipos después que, pues, y nosotros entrevistamos a la gente que después integra el EGP, ¿no?, esta guerrilla que Massetti dirige en Salta, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que al que se suman una cantidad de personas, que por ahí es otro tema. También a determinar cómo fue esa experiencia, cómo se reclutó a la gente, qué pasó con la gente que fue, ¿no? Pero la gente que se suma ahí cuenta que ese libro para ellos fue un poco el móvil de dejar de quejarse y empezar a hacer, ¿no? En ese momento el hacer era eso. Hoy puede ser otro y en otras épocas otro tanto, ¿no? Yo creo que si hay algo que no tendríamos que pensar es la relación directa entre el Che o Massetti o estos personajes y el tipo de lucha que encararon en su época. Me parece que es como una trampa también eso de la historia, ponerlos en vínculo directo con la lucha armada o con la guerrilla, porque creo que tal vez en otra época hubieran hecho otra cosa, estoy seguro que hubieran hecho otra cosa. Hay toda una explicación también y se puede discutir, me parece, todavía hoy qué utilidad o qué efectividad tenía en ese momento la lucha armada, pero hay toda una circunstancia de época que los obligaba en un punto también a tomar eso, ¿no? Las dictaduras en América Latina, la imposibilidad de participar electoralmente de ninguna manera, bueno. Y volviendo a esto de los que luchan y escuchan, yo creo que él lo que ve es eso, es un pueblo entero moviéndose, ¿no? Que es algo impactante para cualquiera que lo viva, y él ve esto porque no eran los 15 del Granma ni los 15 de Fidel en la sierra, sino que ya en el 58, cuando él va, hay un combate, hay una guerra, pero además hay un pueblo entero movilizado. Lo escuchábamos recién ahí, ¿no? Cuando él dice, bueno, a los tipos, cuando los agarraban y los iban a fusilar, gritaban viva Fidel. Hay un pueblo que está bancando eso de una manera muy, muy sustancial, y que es el triunfo que después se logra en el 59. Bien, los que luchan. Los que luchan. Vamos a ir una tanda y cuando volvemos seguimos un poquito más acá con Juan Mascaró hablando de este documental acerca de Jorge Massetti. Y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, son las 21:35 y estamos con Juan Mascaró hablando acerca de este documental Arriba los que luchan, Jorge Massetti y la batalla de la comunicación. Y bueno, estuvimos hablando un buen rato acerca del contenido. Mire si Massetti hubiera tenido esta tecnología, ¿no? Sí, no. Estamos acá con una tablet buscando algo, moviendo el dedito. Yo, mientras tanto, Juan, si me permitís, Juan, te quería preguntar. Recién nos contabas cuál fue el disparador y lo que los motivó, ¿no?, a esta investigación. Pero me imagino que en el proceso, en la búsqueda, habrán aparecido testimonios, sorpresas, perlitas inesperadas. Totalmente, sí. Mirá, lo primero fue encontrarse con la versión completa de las cosas, ¿no? O sea, más allá de personas que ya sabíamos que íbamos a entrevistar, el punto era poder encontrar cómo fueron las cosas realmente, porque además como hay siempre en la historia una realidad conflictiva que no es de una pieza ni es épica en toda la forma, en toda la línea, para nosotros que los compañeros de él contaran, por ejemplo, toda esta interna de la agencia de prensa, pero no por la cuestión farandulera de con quién se peleó y esto y lo otro, sino porque nos interesaba como discusión política, porque es una discusión todavía hoy del periodismo. El sector que está contra Mazzetti en Prensa Latina defiende una política de propaganda más que de comunicación y de información, ¿no? Y él no estaba de acuerdo con eso. Para él tenía que haber siempre el dato, la constatación de esa realidad observada, y después podía venir el punto de vista, porque en realidad ellos tenían una consigna que instituye Mazzetti en ese momento, la agencia, que decía: somos objetivos pero no imparciales, ¿no? Que parecen dos palabras parecidas, pero para él eran distintas, porque decía que lo objetivo tiene que ver con constatar las cosas, y lo imparcial tiene que ver con que no se puede ser parcial entre el bien y el mal, decía él, ¿no? Es una realidad muy radical también, muy tensada la de esos años de Cuba, pero es interesante el planteo, y esa es la discusión también. No era una discusión nada más entre soviéticos y guevaristas, digamos, como se puede pensar hoy, sino que era una discusión acerca del cómo hacer periodismo, de la creatividad que le ponían los escritores que en ese momento participaban de la agencia de prensa. Recordemos que escribía García Márquez, que Sartre, por ejemplo, era corresponsal de Prensa Latina, que escribía Walsh, varios, ¿no? Entonces ahí había literatura, además de notas o de información. Es interesante ver los cables, digamos, del 59, por ejemplo, de Prensa Latina, y cómo después de la ida de Mazzetti también eso vuelve a tener la dinámica que tienen muchos medios de prensa hoy, que son un poco aburridos, como dice uno de los compañeros de él, ¿no? Ellos mismos se permiten esa crítica, la gente que se fue con Mazzetti en esa época. Bueno, Juani, y aquellos que quieren ver este documental, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Pueden hacer algo al respecto? Tienen que buscarlo. Tienen que moverse como Mazzetti en el 59. No tanto, pero mirá, estamos esperando el estreno en salas, que es como el camino formal de todas las películas. Esta película se hizo con el Instituto de Cine, se hizo a partir de la quinta vía documental, que es algo que de paso podemos contar que es muy importante, porque es una conquista de las organizaciones de documentalistas que han logrado que haya, además de las vías tradicionales que siempre con las cuales el INCAP subvencionaba las películas, haya esta posibilidad que es de más películas con menos presupuesto, o sea, películas de 200.000 pesos, que para nosotros puede ser mucha plata, pero para una película no es tanto, al lado de las películas de 1 millón que se venían haciendo. De estas de 200 hay muchas por año, y es lo que permite que mucha gente nueva filme y que se hagan un montón de documentales, que algunos de los cuales se ven más que otros en el cine, pero que todos van tomando su camino también. Nosotros no estamos pensando que la película solo deba verse en salas, pero estamos esperando ese estreno, que va a ser seguramente durante este año, fines de este año, en las salas de los espacios Inca, digamos, en principio, y en algún otro lugar que se pueda pasar, pero mientras se está estrenando o previendo, digamos, en lugares como centros culturales, organizaciones sociales, universidades, cátedras, un teatro municipal como es hoy en Morón, que se está pasando ahí, organizado por el municipio. Y bueno, para nosotros es importante llevarla a estos ámbitos diversos, desde el movimiento campesino de Santiago del Estero, por ejemplo, hasta la Universidad de Tucumán, ahora en una gira que empieza el 25 y termina el 3 de agosto por el noroeste argentino, para poner el caso, pero diversificar, digamos, esa mirada, ¿no? Que la gente que la vea no sea la gente que siempre va al cine, aunque también esa está bueno que la vea. Está bueno, de todos modos, me imagino que entrando al sitio, ¿tiene una página web? Hay una página, sí, que no está muy actualizada, como suele pasar con las páginas. El Facebook termina acaparando la atención, así que esa es la vía de comunicación más rápida, donde pueden escribir. ¿Cómo es? Repetinos el nombre del... Es Arriba los que luchan, la vida de Jorge Mazzetti. Así se llama el Facebook. Sí. La película es Jorge Mazzetti y la batalla de la comunicación, que refiere más al tema de la película. Bien. Bueno, ahí van a poder encontrar toda la data, la fertilización. Sí, cuando vayamos proyectando, ahí van a estar, vamos a armar los eventos. Genial. Está bueno que se sumen ahí para ir enterándose también. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por traernos esta página de historia. Sí, para mí es como una información nueva, no sé, son cosas que uno, son puertas que... Es una noticia. Claro. Pero no te vamos a dejar ir sin pedirte una ofrenda urbana, que ya mismo nos vas a regalar. Ahora sí, de una. Bueno. Siempre la tiramos así como... La ofrenda que pensé es la presencia de una compañera que tiene que ver con la película, ¿no? Nosotros estrenamos la película en la Avenida Belgrano, ahí en el Auditorio de ATE, en abril. Y por primera vez apareció una compañera, cuyo nombre es Irene, Irene Iglesias, que se había compuesto una baguala, que ella llamaba la baguala de Mazzetti. Y que no recuerdo hoy entera la letra, pero habla mucho de lo que es la memoria, de cómo estas cosas que alguien hace hace mucho tiempo quedan en algún lugar guardadas, y aunque el olvido y a veces la decisión de no poner una persona en la historia parece que jueguen en contra, alguien por alguna razón las termina rescatando y florecen nuevamente, ¿no? Esa es la idea de esta baguala. Y Irene nos sorprendió porque no solo fue esa proyección que fue el estreno, sino que cada vez que nosotros pasamos la película se aparece Irene con su caja y canta la baguala de Mazzetti. Carlita, que está acá, la vio el otro día en la segunda o tercera proyección que hicimos ahí en la librería Hernández, y fue muy lindo volver a verla, y creo que la vamos a seguir viendo, Irene. Buenísimo. Bueno, genial, gracias nuevamente y éxitos con lo que sigue acá en adelante con el documental.